mi amor, desde que te vi. No hicieron falta las palabras, quedé colgado en tu mirada. Mi amor, soy feliz por ti. Desde hace tiempo te esperaba para entregarme en cuerpo y alma. Júrame que siempre a mi lado estarás. Que esto que los dos sentimos nadie lo podrá cambiar. Puede acabarse el mundo, secarse en el mar profundo, mas lo que nunca pasará es que te deje de amar. No importa quién lo impida, te amaré en otra vida. Cuando un amor es como el nuestro, no se puede acabar. Más. Mi amor, déjame vivir en el santuario de tus ojos, donde de todo me despojo. Mi amor, no me dejes ir. De nada sirve, amor, la vida si tú no estás para vivirla. Júrame que siempre a mi lado estarás. Que esto que tú y yo sentimos nadie lo podrá cambiar. Puede acabarse el mundo, secarse el mar profundo, mas lo que nunca pasará es que te deje de amar. No importa quién lo impida, te amaré en otra vida. Cuando un amor es como el nuestro, no se puede acabar. No se puede acabar.